son los 20 superclásicos de la FM. La FM en un lugar cerca a ti. Bueno, vamos a estar un ratico más aquí en Unicentro, plan para los días, bueno, del 8 viene esto, hasta mañana 17 de septiembre. La cita es acá en el Centro Comercial Unicentro de Bogotá, los esperamos en la exposición Premium de Chevrolet, ubicada en la entrada principal. Van a poder conocer la línea Premium, sus servicios y mucho más. Vive Chevrolet en Unicentro, no se pierdan, los esperamos. Si ustedes están interesados en conocer esa línea Premium de Chevrolet, pues hombre, acá vamos a estar. Vea, van a poder conocer la primera camioneta 100% eléctrica de Chevrolet, además de todo su portafolio Premium, ya lo saben, y van a tener experiencias únicas. Test Drive, beneficios especiales, espacio para tomar fotografías, obviamente la financiación con plan siempre Chevrolet, cuotas desde 1.730.000 pesos en las camionetas Premium de Chevrolet y muchos más. No se lo pierdan, hombre, encuéntrenlos en la entrada principal, acá nos encuentran, entrada principal del Centro Comercial Unicentro de Bogotá. Vive Chevrolet del 8 al 17 de septiembre, es decir, hasta mañana. Yo soy Carlos Sarria, a las 12 del día, Carlos Montoya estará acá en la FM. Les mando un abrazo, pásenla muy bien. Chao pues, feliz fin de semana. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es cierto que los alimentos que llevan en sus etiquetas un sello de una rana verde contienen insectos molidos, como se afirma en una publicación ampliamente compartida en redes sociales? Esta noticia es falsa. El sello con una rana verde es de Rainforest Alliance, una organización sin ánimo de lucro que certifica los productos elaborados de manera sostenible y cumplen con sus tres pilares: social, económico y ambiental. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Desde las 5 de la tarde y hasta la medianoche, Miniteca FM, para que recuerdes las fiestas de tu colegio, de tu universidad. Desde las 5 de la tarde y hasta la medianoche, los sábados, Miniteca FM. En septiembre, mes del amor, amistad y libertad financiera. No es momento de endeudarte con altas tasas de interés y cuotas iniciales. Adquiere tu vehículo con Chevyplan. Explora nuevas opciones. Elige bien. Visita chevyplan.com.co o nuestros puntos de venta a nivel nacional. Chevyplan S.A. Sociedad liquidada Super Sociedades. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 3. Bien, llegamos al podio. Los tres primeros lugares de los 20 superclásicos de amor y amistad que hemos preparado para el día de hoy, en este fin de semana de amor y amistad. La siguiente canción escrita por Carole King. No importa la época, puede ser invierno, primavera, verano o en otoño. Si necesitas un amigo, lo único que tienes que hacer es llamar. Aquí está Carole King y su bellísima canción, himno de la amistad, en el número 3, You Got a Friend. When you're down and troubled and you need some love and care and nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there.